por el dolor que me cubre, desesperar y manosear por el dolor que me cubre, puro vapor. La sensación me confunde, ya no sé si estoy llorando o es el agua de la nube. Ya no sé si estoy llorando o es el agua de la nube. Ya no hay más que pensar que eres lo que he dejado, tanto cuidar todo lo que hay para ver que al final este cielo nublado se lo ha llevado al papullo.